Nada, estamos con el tema de la pandemia. La pandemia golpeándole la puerta a la sociedad pampeana que venía reclamando desde hace un par de semanas ya que se cortara con la presencialidad en las escuelas. Se ve mucho la televisión porteña en La Pampa y, por supuesto, todos habíamos estado asistiendo a la bochornosa situación que se generó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la cuestión de la presencialidad, las burbujas pinchadas o aisladas o descompuestas y además la enfermedad llevándose a la gente. Llevándose a la gente y los que están en primera línea, las que están en primera línea en este sentido, son las trabajadoras y trabajadores de la educación. Es por eso que hoy queremos conversar un ratito con Vanina Hauser. Buenas tardes, Vanina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bien, Vanina, muchas gracias por prestarnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que sos docente. Pero te encontrábamos ahí medio como en algún grupo, pero todavía no tenemos la certeza. Queríamos primero que nada hacer una aclaración. ¿Vos estás en el grupo de docentes autoconvocados, como se les conoce? Mira, esa fue una agrupación que surgió el año pasado, a razón de lo que sucedió con el tema del corte de la presencialidad y aquellos compañeros, colegas que no tenían trabajo, ¿viste? Tal cual. Entonces, pero al grupo también se sumó gente que también estaba con trabajo, pero que quería apoyar, desde luego, la situación, lo que estaban pasando estos colegas. No, se podría decir que docentes autoconvocados, o los que están, mejor dicho, algunos de los que estaban en docentes autoconvocados ahora están formando parte de una agrupación más amplia, que ya tampoco podemos denominar la agrupación, porque somos un conjunto de gente con miradas político-ideológicas y partidarias muy disímiles, pero que, bueno, tenemos en común justamente ser trabajadores de la educación y trabajadores y trabajadoras de la educación y, bueno, ver qué hacemos en estos tiempos tan difíciles de la pandemia, como vos marcabas. Muy bien. Es fundamental, Vanina, dar a conocer la posición desde distintos colectivos, desde distintas agrupaciones y personas que, aunque no pertenezcan a una agrupación formal, podríamos decir, estén hablando con la sociedad y estén aportando como parte del engranaje de la educación, su mirada es muy importante porque es muy preocupante lo que llegó a pasar en La Pampa. Este nivel de alarma que hoy vivimos y que tratamos de profesar con tranquilidad, ¿podría haberse evitado, Vanina? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo lo estuvieron viendo ustedes? Bueno, sí, justamente es esto. Es decir, nosotros ya desde hace un tiempo venimos viendo a raíz de la información a la que se puede acceder y a la que ustedes también acceden, y gran parte de la sociedad, que la situación estaba yendo hacia un lugar muy complicado. Nosotros iniciamos el año lectivo con optimismo, desde luego, con ganas de trabajar, de que las cosas funcionaran bien, pero teníamos también toda la información sobre experiencias que habían ocurrido en el mundo, en otros lugares del mundo, también teníamos la información de algunos estudios científicos muy relevantes y que tienen todo un sistema de validación, pasan por un sistema de validación muy, pero muy exigente, que arrojaban resultados bastante importantes en relación justamente a lo que puede llegar a ocurrir con la presencialidad o mantener la presencialidad cuando hay altas tasas de transmisión comunitaria del virus, como ha estado sucediendo desde hace un tiempo acá en la provincia. Tal cual, tal cual. Esto lo hablaban entre ustedes, lo charlaban. Exacto. Hace WhatsApp. Mira, te decimos, el conjunto de personas que nos hemos agrupado en Docentes en Lucha es muy amplio, muy heterogéneo y muy diverso, como yo te decía. Hace rato que lo venimos dialogando mucho en el grupo que tenemos en Facebook de Docentes de La Pampa. Vamos ahí volcando muchas veces nuestros problemas, nuestras angustias, y hace rato, te diría yo, veníamos viendo que esto que estamos viviendo hoy en día en la provincia de La Pampa y en particular en algunas localidades podía llegar a ocurrir si se continuaba con la presencialidad. Nosotros hicimos algunos llamados de atención, no llamados de atención, sino pedidos a UTELPA, más allá de que hay compañeros que estamos en esta agrupación, que algunos están afiliados, otros no. Hay gente de un abanico político e ideológico muy amplio, pero justamente nos queremos poner por encima de, eso, de todo eso, ¿sí? De esas diferencias. Exacto, muy porque bien, acá lo que está en juego es la vida, la salud de los docentes, de los alumnos, de las familias. Entonces, se mandaron notas, se fue a UTELPA, se les escribió por Facebook, se hicieron alguna que otra nota en la radio, compañeras, y no hubo forma de que UTELPA, por ejemplo, se hiciera eco de esta, de la defensa, o sea, de lo que estábamos pidiendo, y que no, nos escucharan, ¿sí? Y lamentablemente, bueno, cuando llegó el momento del decreto presidencial de Alberto Fernández, donde se suspendía la presencialidad en la provincia de Buenos Aires, bueno, que después acató el gobernador, pero que, bueno, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vimos que una rotunda, un rotundo rechazo, pensábamos que, bueno, con alivio, acá iba a pasar lo mismo, es decir, se iba a suspender la presencialidad. Pero bueno, la verdad que nos sorprendimos enormemente cuando no sucedió esto, cuando ya veíamos que la cosa estaba complicada, porque si vos ibas a las escuelas, empezabas a ver ya hacia finales de marzo, ¿no? No hacía falta tampoco esperar ahora a mediados de abril, por darte un ejemplo. Empezabas a ver que de 10 aulas tal vez encontrabas 3 con algún grupito trabajando. El resto estaban aislados, docentes, alumnos, familias. Familias y además con estas nuevas características que parece tener la segunda ola, Vanina, vos sabés que afecta, está afectando, bueno, todos lo sabemos, Claro, exactamente, eso es lo que nosotros planteábamos, porque más allá de que nosotros no somos especialistas, no somos obviamente en estas cuestiones, pero bueno, tratamos de informarnos lo más posible. Seguramente ustedes, ahora hay un estudio que está circulando mucho en las redes y al que están haciendo mucha referencia desde distintos medios, que es un estudio del CONICET, realizado en lo que es Buenos Aires, provincias, capital, pero también nosotros veníamos comentando sobre otros estudios, como el de uno publicado por la revista The Lancet, y otro que se conoció mucho, que se tuvo por ahí un poco también más de relevancia, de la revista Nature, que es una de las revistas en ciencia, investigación científica más importantes del mundo. Un estudio que mostraba que un estudio basado en una investigación realizada en más de 260 países, 262 para ser exactos, que la segunda medida más importante, no farmacológica o farmacéutica, para contrarrestar justamente los efectos de la pandemia, es decir, la cantidad de aumentos de contagios y de muertes, era justamente la suspensión de la presencialidad, y estaba comprobado, bueno, en base a lo que yo te comentaba, una investigación realizada por muchos estudiosos en un montón de países. Ese estudio también demostraba que las restricciones que apuntaban, por ejemplo, a reuniones sociales, etcétera, eran de alguna manera insuficientes cuando había una tasa de circulación comunitaria del virus tan, pero tan elevada como la que nosotros veíamos que estaba empezando a dibujarse, a mostrarse acá en la provincia. Y nosotros veíamos eso con alarma, sinceramente. Nosotros la semana pasada decidimos, después de volcar tantas cosas ahí en el Facebook, decidimos, bueno, vamos a armar un grupo y tenemos que movernos, porque esto no da para más. Bueno, pero sucedió este anuncio del corte de la presencialidad del lunes, que vino de alguna manera a responder un poco nuestro reclamo, pero sabemos que llegó un poquitín tarde para lo que nosotros hubiéramos querido. Claro, claro. Bueno, pero por ahí pensás que las autoridades se alertaron, digamos, con los números en la mano, o que hubo una salida, como quien dice, a parar la movilización, esta actividad que tenían pensada, Vanina. Bueno, te digo porque sí, vamos a terminar hablando de política, y la próxima era, bueno, sí. Te iba a preguntar qué te parece que pasó con UTELPA y su relación con el gobierno provincial, porque había habido un acompañamiento y demás. Exacto. Mira, nosotros tenemos la hipótesis claramente de que hubo, que se filtró obviamente lo de la movilización que iba a haber, pero no era una movilización, sino que era una asamblea, ni siquiera habíamos planeado o convocado una movilización, a una marcha, a una acumulación de gente, a cortar tránsito. No, íbamos a hacer una asamblea abierta con todos los recaudos necesarios que exige justamente la coyuntura para exponer toda esta situación que estamos viviendo y decidir qué medidas íbamos a tomar. ¿Frente a qué? Frente a un gremio como UTELPA que hasta el viernes de la semana pasada, si bien había hecho algún pedido, venía solicitando hace unos días el corte de la presencialidad, no había hecho uso, por ejemplo, de instrumentos que le corresponden y que nos corresponden a los trabajadores, como por ejemplo el de convocar a un paro ante el caso omiso que hacían las autoridades provinciales, ¿sí? Dada la gravedad de la situación. Pero más allá de eso, nosotros no apuntábamos a que hubiera paro y nada por el estilo, sino que hubiera una toma de conciencia de lo que estaba pasando. Porque nosotros veíamos con espanto, te juro, que estábamos estupefactos ver que hasta, te diría, qué sé yo, jueves de la semana pasada, el gobernador anunciaba que no iban a haber más restricciones, por ejemplo. Decían que las escuelas eran seguras, ¿sí? Claro. Y que acá en la provincia estaba todo bien. Estaba todo controlado. La verdad que era una cosa que decís, no puede ser, estamos viviendo dos realidades paralelas, más allá del recorte de información que estamos viviendo. Incluso ¿sí? en el último anuncio el gobernador insistió con que la escuela no contagia, Exactamente, sí, y la verdad que yo si le tengo que creer al gobernador y tengo que creer a lo que me plantean estas investigaciones tan rigurosas, me quedo con estas investigaciones, ¿sí? Claro. Estas investigaciones han comprobado que puede reducirse hasta un 60% la tasa de contagio con la suspensión de la presencialidad cuando hay tantos casos. Vanina, vos valorás, perdón por la interrupción, pero no, por favor. ¿Valorás que ha habido un peso excesivo de la cuestión política a la hora de tomar las decisiones con respecto a lo sanitario, entonces? Bueno, a nivel nacional está altamente demostrado. Está probado, sí. Cómo se convirtió en un botín para la puja política, ¿sí? Lo que sucedió, sobre todo, la postura de lo que fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Larreta, está más que claro que entre elegir la vida y la muerte se optó por una criminalidad, por una presencialidad criminal, ¿sí? Eso está más que claro. Nosotros esperábamos que acá sucediera algo más afín a lo que había propuesto el presidente, ¿sí? Claro. Pero lamentablemente acá parece que también podríamos decir que no quiero aventurar, yo no quiero entrar en especulaciones de tipo ideológico, políticas, más allá de que esto es imposible, es inevitable caer en eso, pero acá también creo que se convirtió en el tema de la escuela y de la presencialidad en en una herramienta, en un elemento que utilizado políticamente, ¿sí? No solo para como elemento de puja con otras fuerzas políticas, sino también para convocar por ahí gente, mantener apoyos, etcétera, ¿sí? Bueno, ayer mismo hubo una movilización, el autodenominado grupo de padres organizados, que podrían haber repuesto grupo de padres del PRO también, o algo así directamente, porque somos pocos y nos conocemos bastante, logró ahí de alguna manera aglomerar gente, volver a reclamarle algo. Había estado bastante silencioso ese sector, Vanina, y como un reflejo, como si hubiera un espejito con lo que pasa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad es que es lamentable, habiendo tanta preocupación. Exactamente. Nosotros lo que queremos también comentar los docentes, que nos hemos autodenominado así en lucha porque había que ponerle algún tipo de nombre, pero y que no tenemos ni aspiraciones gremiales, político-partidarias, ya te dije, nosotros acá estamos porque nos une esta situación como trabajadores de la educación y ver que a veces, como te dije recién, estamos viviendo una realidad totalmente distinta a la que aparece o a la que te comunican desde los sectores oficiales y hasta la que te comunican varios medios, ¿no? Donde hasta la semana pasada las tapas estaban llenas de titulares o de artículos donde parecía que estaba todo bien, donde no habían restricciones, inclusive una campaña importante que hubo en contra de los docentes por algún medio que en relación al tema vacunación, que fue la verdad muy muy lamentable, ¿sí? y de repente hoy, esta semana, vamos a encontrar todas las tapas de los diarios, no sé si todos, y algunos otros medios defendiendo a ultranza la virtualidad, ¿sí? Nosotros lamentamos ver esto, ¿sí? Porque como docentes, y como docentes nos enseñaron o tratamos de aprender mientras cursábamos las carreras de cada uno, que el espíritu crítico debía estar siempre, ¿viste? Más allá de donde estuviera nuestro corazón en cuanto a lo político e ideológico. Tal cual, tal cual. Vanina, bueno, ahora no vamos a decir que ya es tarde porque la lucha continúa, no solo las autoridades, sabemos que el personal que trabaja en salud pública están todos abocados a su laburo con mucho empeño, con un gran esfuerzo que no sé cómo le vamos a agradecer en el futuro. Totalmente. A toda esta gente. ¿Crees, Vanina? Ya te dejo, ya te no liberamos. No hay problema, tengo tiempo. Me gustaría cerrar con una reflexión, pero te quiero preguntar si vos crees que a partir de esta experiencia, bastante dolorosa, por cierto, puede ser que se estén aceitando en el futuro estos canales de comunicación que no funcionaron, porque de alguna manera el gobierno tenía el oído puesto en otros lugares y estas voces que ustedes reunieron y que nos advertían a todos de lo que podía pasar, no fueron escuchadas. ¿Crees que en el futuro esto va a cambiar? Mira, yo espero que sí, yo soy optimista, creo que es lo último que podemos perder la esperanza. Creo que todos los docentes que nos hemos reunido en esta agrupación, si le querés llamar, seguimos firmes y en pie de lucha para seguir luchando por el tema de la realidad, viendo cómo hacemos para volver a la presencialidad, porque no podemos volver de cualquier manera, pero también vamos a seguir planteando toda una serie de cuestiones que vemos mal desde hace mucho tiempo en cuanto a la educación en la provincia y que lamentablemente no han sido cuestiones que no han sido nunca tenidas en cuenta, aunque sí las conocían perfectamente, fundamentalmente UTELPA, así como el gremio más importante. Nosotros contamos con muchas ganas de seguir trabajando, de visibilizar muchas cuestiones y, desde luego, los canales que nos ofrecen ustedes, los medios, por ejemplo, son fundamentales, ¿sí? para darnos a conocer, para visibilizar toda una serie de cuestiones que están ocurriendo. Y, desde luego, te digo, nosotros no vamos por ningún lado en cuanto a lo político partidario, no somos ni de la oposición, ni de un lado ni del otro, vamos por el tema educación y nos conseguimos trabajadores de educación que queremos mejorar toda una serie de cuestiones y no hemos sido de alguna manera escuchados. Y sí, esperamos que las cosas cambien. Sucede que es muy difícil cuando hay un blindaje mediático y político tan importante como el que nosotros observamos. Tal cual. Pero bueno, se impone, Vanina, una dinámica nueva, que creemos y que puede llegar a reflejarse en cómo se maneja el Estado y cómo se manejan nuestros gobiernos. Así que vamos a estar muy atentos a lo que pase y ahora te tenemos adentro de nuestra agenda, Vanina. Es muy probable que te volvamos a picotear una siesta para conversar sobre la vacunación de personal docente y sobre todo lo que puede llegar a pasar en adelante. Te digo muy brevemente, Juan Pablo, algo que quería comentar. Nosotros tenemos un Facebook que hemos armado, Docentes en Lucha. Ahí vamos a tener algunas publicaciones sobre las asambleas que realizamos, que al final no realizamos en la plaza el día martes, pero lo hicimos virtual y hubo gente de toda la provincia. Y lo que te quería comentar es, porque este es un tema que dentro ya de una semana va a empezar a estar ahí presente, es el tema del retorno a las aulas, retorno a la presencialidad. No lo podemos hacer en las condiciones, si las condiciones no cambian. Tal cual, tal cual. Pero bueno, si vos querés lo hablamos más adelante. Lo hablamos más adelante porque son varios los temas, Vanina. Por ahora, dale. Muchísimas gracias y desde ya, te tenemos. Vamos genial, a volver con esto, no lo vamos a abandonar. Te agradezco. Gracias a vos, Vanina, que tengas buena tarde. Buenas tardes, chao. Bueno, ahí está Vanina Hauser, una docente pampeana de un grupo que se autodenomina Docentes en Lucha, como lo explicaba Vanina, hay de todos los colores. Ellos estaban cuestionando la presencialidad en las escuelas pampeanas y también cuestionaron a la pasada el accionar o la lentitud, la falta de manejo de algunas herramientas que tuvo UTELPA. Esto ya es algo que ocurrió, pero estamos tratando de valorar la experiencia, lo que no se valoró en otro momento, lo estamos poniendo de esta manera en evidencia.